critico, pratico il verso elastico, desde el 21 100 y yo represento a los distritos, las currelas, a ese tipo de personas que salen a la calle, se enamoran, colaboran codo a codo y no abandonan. Ni la sonrisa, ni el compás, ni la buena forma, ni las ganas de bailar al son, que la vida corta y aporta. Un rayo de alegría en cero coma te lo montan. Rafa García con el trombón en el funk, brillando onda, que el hermano Zampa te lo arregla en un pipa y va sonando bomba. En el directo es el agudo quien lo pone, lo define como lluvia de menires pa' tu corva. Mahatma Jin, sí, siempre de mí pa' ti, everybody. Mis abrazos de anaconda. Venimos a colonizar tus oídos. Siga, quiero refugiarme entre tus melodías prohibidas y cantarle coplas a la luna.